Buenas, feliz 2026. KD Express está de vuelta. Estamos en el episodio 64, grabado el 9 de enero de 2026. Dentro de poco tendremos una serie de entrevistas para hacerle promoción al evento del Libre, pero como primer episodio del año, primero quería hacer un recopilatorio de las noticias que os suelo poner para que no se acumulen. Puede ser una de mis palabras más repetidas porque desde luego en nuestro ecosistema no paran de haber noticias. Y aparte tengo una que lo mismo vale por 17, porque la primera es que Phonorix, que es uno de los blogs o web que hacen review y hablas de internet más famosas del mundillo, ha hecho un recopilatorio de las 20 noticias más vistas en 2025. Y con mucho orgullo os puedo decir que 17 de ellas, de las 20, son sobre KDE, Plasma o alguna de sus aplicaciones. Os voy a dejar el listado en las notas del programa, pero yo os he hecho la traducción de los títulos para que veáis más o menos de qué es lo que más se ha hablado en, bueno, lo que más ha gustado y más has consultado en esa web. La primera es Plasma 6.4 cierra un bug con 18 años y añade más protocolos Wayland. Luego me he ido a ver cuál era ese porque no me acordaba y es que ahora cuando arrastres, cojas con el ratón un fichero y te lo lleves a otra carpeta, a otra localización, si esa carpeta destino está en el mismo disco duro, la acción predeterminada va a ser mover los ficheros en vez de copiarlos. Eso se ve que alguien hace 18 años lo vio muy importante y han terminado por convencer a los desarrolladores de KDE y ya está implementado. Luego la siguiente era que la beta de Plasma 6.4 venía con Aurorae y con Kwin X11. Un saludo a Aurora. Aurora saluda con la mano, pero no dice nada. Aurora E es un nuevo motor de renderizado de temas, que es como se van a hacer los temas modernos en KDE Plasma. Es una manera de hacerlo con una tecnología diferente, que a ver si no recuerdo más. Sí, era con SVG o QML. Se ve que antiguamente había como diferentes maneras o maneras muy antiguas de hacerlo y le quisieron dar una vuelta e implementaron esto. Eso fue en la beta de Plasma 6.4, o sea que ahora mismo está ya en producción. Y también en esa beta introducíamos Kwin X11, que era separar el código de Kwin Wayland y Kwin X11 para poder hacer mejoras a la parte de Wayland sin estar lastrados por el legacy del X11. Y aparte va a ser lo que ahora sabemos que va a facilitar que de aquí a un par de años dejemos de mantener la parte de X11 y solo desarrollemos la de Wayland. Tercera noticia más leída en Phonorix. Plasma continúa comprometido con el futuro en Wayland. El 70% o más del 70% ya está conseguido. También tenemos, se acaban las versiones LTS y mejor telemetría al estilo Steam Survey. Es eso de que Plasma decidió que ya no iba a hacer versiones LTS porque muy poca gente las usaba y lo que iba a hacer es dar más soporte a las versiones que hace anualmente. Luego tenemos también KDE prepara más mejoras en Wayland y arregla otro posible crash en Kwin. Como veréis, va a haber muchas noticias sobre mejoras en Wayland. Os dejo el enlace por si queréis ver en concreto en ese momento de cuáles hablaban. Siguiente. Plasma 6.4 añade los fondos de escritorio según la hora del día y deshabilita el Adaptive Sync por defecto. Casi todas estas noticias ya las he explicado en otros episodios, pero hago un breve resumen, que es que tú ahora puedes configurar que según la hora del día y la luz que entre por tu ventana, según las coordenadas GPS, pues tengas un fondo de tema oscuro o de tema claro o algo intermedio. Plasma 6.4 introduce un wizard de calibración HDR. Este es uno de los que yo disfruté para poder calibrar mi pantalla. Desarrolladores de KDE preparan nuevas mejoras en Wayland para Plasma 6.4. Ha habido mucho de esto. Plasma se asegura de que tu sistema no se suspende mientras transfieres ficheros. Esta es reciente, pero eso está más para abajo. Entonces lo que ahora han puesto, aparte, han añadido a esta que si estás usando un gamepad, un mando de consola, también cuente como que estás moviendo el ratón y tampoco se suspenda. Y lo otro es porque si estás copiando un fichero que ocupa 32 GB, no se te suspenda el ordenador mientras que estás a mitad. Luego tenemos otra noticia que es Plasma 6.5 introduce soporte en Wayland al Picture in Picture. Esto es que ver una ventanita que se está viendo un vídeo mientras que estás viendo algo a pantalla grande. Luego la penúltima es que Plasma 6.4, la beta 2, traía muchos arreglos para X-Wayland. Y la última, Plasma 6.4, lanzado con varias mejoras fantásticas. Se notan las noticias que son más antiguas, han tenido más tiempo para tener más visiones, pero claramente Plasma 6.4 y Wayland han sido una de las cosas que más han leído los lectores de Phonorics. Saliendo de ese blog en inglés y ya pasando a cosas del mundillo en general, tenemos que la campaña de fondos de KDE ha vuelto a ser un éxito, se hace siempre por Navidades, y un dato a destacar es que el 70% de los fondos de KDE que tiene LV para contratar a gente o hacer la Academy o patrocinar cosas, provienen de los propios usuarios, de este tipo de donaciones, de las donaciones que se llevan todo el año o de las donaciones que se hacen en la campaña de donación. Con lo cual, KDE puede estar enfocado en lo que le pidan los usuarios y no depende exclusivamente de lo que le diga una empresa, a pesar de que Valve nos ayude mucho con algunos contratos, con algunas empresas, pero KDE en sí está mantenido por los usuarios. Luego tenemos que Víctor HCK nos traduce y nos comparte un artículo en inglés de 30 razones por las que amar KDE. Y yo, todas no, porque serían muchos, y lo mismo esto se hace un poco largo, pero voy a leer alguna para que veáis el estilo. Cuando suspendo mi portátil, cualquier vídeo o música deja de reproducirse. Puedo usar tres dedos en mi panel táctil para cambiar de escritorio virtual. Recibo una notificación cuando mi mouse inalámbrico está a punto de quedarse sin energía. Puedo hacer clic con el botón central en una ventana en la barra de tareas para cerrarla. Puedo tener una nota adhesiva en mi panel para usar como bloc de notas. Puedo hacer clic con el botón central en el icono de notificación para activar el modo no molestar. Hay un pequeño y práctico plasmoide o widget de selección de color para mi panel. Puedo colocar el cursor en la esquina de la pantalla para echar un vistazo a mi escritorio. Puedo mantener cualquier ventana siempre arriba cuando lo necesito. Puedo crear un código QR de cualquier cosa que copie mi portátil. Estas son las 10 primeras. Yo la verdad es que os recomiendo que lo miráis porque no solo es una manera bonita de agradecerle a la comunidad y a los desarrolladores de KDE lo que hacen, sino que viendo estas puedes aprender cosas que no sabías que se hacían en KDE Plasma. Luego, en este tiempo se ha seguido desarrollando y en las nuevas versiones que vendrán en Gears 26.04, que eso será en abril, yo hoy os voy a destacar que KDE Itinerary gana renderizado con Manlibre, con la mejora de zoom y pixelado que trae que ese renderizado de Manlibre es vectorial. Y además ahora las etiquetas serán en el idioma local, además de en inglés. Entonces, si tú estás viajando por ahí y estás mirando Itinerary, tú vas a poder leer las cosas en el idioma local, pero si no te enteras qué significa, pues lo vas a tener en inglés para darte una ayuda. También tenemos que hay una nueva aplicación de dibujo de estilo pizarra llamada Drawi, que ahora mismo está en beta, pero pronto seguramente esté en Flatpak, por si la queréis probar. Y que Kaidan, la versión 0.14, ahora permite reintentar enviar el mensaje que ha fallado y cancelar y reiniciar subidas de ficheros. También puedes añadir contactos o grupos por su URI XMPP, que es como si fuera la URL del protocolo. La noticia de Itinerary se la dedico a Antonio de Mastodon, que fue quien me recordó que se habla poco de Itinerary por Mastodon, y la verdad es que es una aplicación que está muy bien y hay que darle más publicidad. Seguimos hablando del futuro y en Plasma 6.6 traerá la función de accesibilidad teclas lentas, que ya está implementada en Wayland, y el efecto zoom gana un modo en el cual el puntero nunca deja el centro de la pantalla física, con lo cual vas a ir moviendo la pantalla en sí y no se va a ir hacia el gran, no se va a aumentar el zoom por donde vayas pasando el ratón. Luego tenemos que Craft, que es el software de facturación y documentación para pymes, ha alcanzado su versión 2.0, que es un buen salto. Han conseguido migrar a Qt6 y han migrado la base de datos relacional que usaban a ficheros XML, dado que eso se ajusta más a lo que es un tratamiento de documentos. Tiene muchos pequeños cambios, pero también, por ejemplo, uno que destacan es que ahora el ciclo de vida del documento va a estar más conformance, que es como si le fueras a hacer una auditoría, y es que mientras que tú estás modificando el fichero, permanece en borrador, pero una vez que le das a finalizar, ya no se va a poder modificar. Así que si sois una pyme o lleváis la contabilidad de algo, os recomiendo que le echéis un vistazo. Luego pasamos a noticias de las distros. Y es que Fedora 44, en sus versiones KDE, usará el nuevo Display Manager de KDE, que se llama Plasma Login Manager. No sé si recordáis que el Display Manager que se suele usar en Plasma estaba parcialmente mantenido por desarrolladores de KDE, pero el desarrollo era un poco lento y tenía que mantener compatibilidad con muchas otras cosas, y entonces decidieron hacer un fork y empezar a limpiar todo lo que no fuera referente a lo que le hacía falta a ellos para mejorarlo. Y parece ser que está casi suficientemente maduro como para que las futuras versiones de Fedora, Fedora 44 todavía tiene un tiempo para que le dé tiempo a madurar a Plasma Login Manager y ser estable, y seguramente sean de los primeros en implementarlo. Yo, una vez que esté en Arch, probaré a hacer la migración a ver qué tal. Hay gente que va a lo loco y ya en Fedora, en Rawhide, que es la versión Super Beta Testing Upstream, ya lo está probando y dice que funciona. Y luego, para terminar, quiero traeros una noticia no relacionada directamente con KDE, pero sí con software libre en general, y una de mis aplicaciones fetiche este último año, desde que tengo pantalla HDR, y es que MPV, tras 9 meses, nos trae su versión 0.41, con bastantes novedades, sobre todo para Wayland, de las cuales yo voy a destacar que tiene soporte de luces ambientales, si tu ordenador tiene ese tipo de sensores. Luego, en Wayland exclusivamente, soporte para entrada de tabletas, protocolo de representación de color, soporte de escritura en el portapapeles y mejora por defecto de la administración del color en GPU Next. GPU Next es que MPV tiene diferentes motores de renderizado que mueven el programa, lo que envía a la pantalla. Entonces, GPU es el motor normal y GPU Next es donde van metiendo las cosas nuevas. Tú, en un fichero de configuración, por supuesto, puedes cambiarlo y poner el que quieras. Pues ahora en el GPU Next ya le han puesto algunas mejoras, que casi todo va en color, va enfocado al HDR, igual que el protocolo de representación de color. Aunque también sirve para convertir de HDR a SDR. Y luego ya cosas que no son exclusivas de Wayland. Decoración por hardware con Vulkan preferido sobre otras opciones. Esto es el tipo de cosas que tú puedes configurar en tu fichero de configuración, pero que si tú simplemente usas el programa con lo que viene por defecto, que se supone que es lo más probado, ya vas a estar usando Vulkan si tu hardware lo soporta. Luego, GPU Next, que usa una biblioteca que se llama LibPlacebo, ahora es la opción de renderizado por defecto, con lo cual todas las novedades que se estaban desarrollando ahí ahora ya están en todo el mundo que no tenga puesto a piñón que quiere seguir usando GPU. Y luego otras muchas novedades que ya es para gente que conoce el programa. Esto es un resumen de lo que he estado viendo esta semana. Estar atento porque en pocos días os cuelgo la entrevista de uno de los ponentes de Libre, que yo creo que os va a gustar bastante. De nuevo, espero que tengáis feliz año, que hayáis empezado bien y haya acabado con salud las fiestas. Un abrazo y nos vemos por Mastodon.